El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo el día lunes 18 de mayo del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. Los derechos en el barrio El Vergel de Moreno comienzan a realizarse. El inicio de las obras municipales que están permitiendo el acceso de los niños y niñas a un establecimiento médico y a bienes y servicios de salud adecuados y también a mejores condiciones de vida para todos los habitantes del barrio El Vergel se están plasmando. Esto es parte de un trabajo comunitario que se desarrolla junto a la Asociación Civil El Arca y a las abogadas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Los trabajos se habían paralizado y corrían riesgo de suspenderse hasta el mes pasado, por lo que los vecinos y vecinas iban a realizar un nuevo corte de ruta similar al que los llevó a iniciar la gestión por estas obras en agosto del año pasado. Pero de acuerdo al compromiso asumido por las autoridades locales ante sus vecinas y vecinos, las obras de ampliación y remodelación de la sala de atención primaria de la salud, al igual que la pavimentación de los primeros tramos de las calles del barrio, deberían concluirse para mediados del 2009, por lo que los trabajos se han retomado. Conurbano bonaerense. Con un auditorio repleto en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado en Capital, el viernes pasado se lanzó la CADEP, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Es una nueva organización que antes era conocida como CORREPI Sur, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Sus impulsores, luchadores contra la represión, el gatillo fácil, los abusos de autoridad y los crímenes impunes, dijeron que ha llegado el momento de encarar una nueva etapa, logrando una síntesis superadora que tome lo mejor de todos estos años de experiencia en la lucha antirrepresiva y lo conjugue con las nuevas necesidades que requiere este momento histórico. La Asociación de Exdetenidos y Desaparecidos dijo que los impunes de ayer generan impunes de hoy. El secuestro de Jorge Julio López es un doloroso ejemplo de esto. Su desaparición también muestra que los mismos que hoy torturan en las comisarías y aprietan el gatillo fácil necesitan y tienen la protección del poder de turno. También estuvieron presentes la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En el barrio nos pasamos la posta. Hoy se cumplen 32 meses de la desaparición de Jorge Julio López y se están llevando a cabo actividades en los tribunales de La Plata. Se continúa con el reclamo por su aparición con vida. Recordamos que la causa de Jorge López está paralizada desde hace 3 meses tras la renuncia del juez Coraza, quien estaba a cargo de la investigación. En todo este tiempo no ha habido ningún avance concreto en este tema. Desde la organización Justicia Ya se pide acción y voluntad política para saber dónde está López. Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, la patota de Macri desaloja la huerta orgásmica. Un allanamiento ilegal se produjo esta madrugada en los terrenos que ocupa la huerta orgásmica, un emprendimiento agropecuario comunitario que desde el 2001 viene luchando al costado de las vías del ferrocarril Sarmiento en la estación de Caballito. Alrededor de las 4 de la mañana, efectivos de la Policía Federal y de la Comisaría Ferroviaria fueron acompañados por el funcionario Marcelo Iambrich, del Centro de Gestión y Participación número 6, e irrumpieron con topadoras en el terreno, destruyendo todo a su paso. El procedimiento se realizó porque existiría una denuncia de dengue en el lugar. Un grupo de vecinos intentó defender el lugar y fue reprimido por la policía. En estos momentos, también vecinos, vecinas y amigos del emprendimiento se hallan cortando la calle Rojas y Giordano Bruno a la altura de las vías del ferrocarril cerca de la estación de Caballito, mientras un grupo de la Unidad de Control de Espacio Público intenta poner rejas al lugar. La gestión de la huerta es vecinal y los terrenos pertenecen al Estado Nacional, por lo que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna potestad sobre ellos y habría actuado ilegalmente. La Patria Grande. Mario Benedetti, el poeta y escritor uruguayo, falleció en su casa de Montevideo ayer. 11 días después de haber sido dado de alta por una dolencia digestiva crónica que venía padeciendo. El diario El País de Madrid fue el primer medio en difundir la noticia, ya que el escritor dedicó muchos años a trabajar en ese periódico español. Es un día de duelo para la literatura universal y para la latinoamericana en particular, ya que Benedetti escribió desde la cultura mestiza y transformadora de nuestros pueblos. Su cuerpo está siendo despedido en la Legislatura Nacional de Uruguay. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur de la... El Bondi Informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del Bondi Informativo del día 18 de mayo del año 2009. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chau. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.